¿Te puedes presentar? Sí, bueno, mi nombre es Aro José Cruz Reyes, tengo 18 años, soy originario de acá de Nochislán y pues el 19 de junio salí como, pues, salí por lo que escuché en la bocina del templo de Nochislán que una mujer pedía ayuda porque había muchos heridos, entonces eso me impulsó a salir, ¿no? Yo no sabía en ningún momento que había acá federales, ni nada de eso, sino cuando salimos y ya estando acá, fue cuando, pues, me llevo la impresión y, pues, como todo el ciudadano que salió acá, ¿no?, a defender su pueblo. ¿Cuál es el momento que más recuerdas del pasado 19 de junio? El momento que más recuerdo es cuando me disparan. El momento cuando me disparan, porque ahí es cuando me doy cuenta que estaban seleccionando a la gente y estaban disparando directamente a quemarropa, cuando me dispararon, al momento de caer y cuando me sacan y me transportan a la ambulancia, me siguen disparando con gases lacrimógenos y me llegan a pegar en lo que es en el codo, me llega uno a pegar en el codo y los otros llegan a caer a los lados. Después de un año de lo ocurrido, ¿qué significa para ti el 19 de junio? El 19 de junio para mí significa un día glorioso, porque es el día en el que el pueblo acá de Nochislán abre los ojos y pues ya no se deja, ¿no?, de tantas injusticias que hay. Es el día que Nochislán empieza más a defenderse. ¿Hay algún avance en términos de justicia? Sí, hay muchos términos en avance de justicia. ¿Puedes mencionar algo en lo que hayan avanzado? Lo que es en con las con lo que es SEAP, ahí es donde veo que hay muchos avances. ¿Qué palabra define para ti lo ocurrido hace un año en Nochislán? Odio. ¿Quieres mandar algún mensaje? Pues que la gente ya no se deje, que ya sea consciente, que cuando vea un acto de injusticia ya no se quede callado. Aún así podemos salir muy perjudicados, pero pues eso es lo correcto que se debe de hacer, ¿no? Ya no ver por un beneficio propio, sino ayudar a los demás y ayudar, es lo que puedo decir. Gracias. Ya son todos, ¿verdad? Sí.